Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Persona lesbiana. Mujeres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a otras mujeres. Es un tesoro, es una fuente de infinita comunión. No juzgar, no criticar, aceptar de corazón lo que otro siente. Si yo soy quien soy y tú eres quien eres, ¿por qué hemos de pelear? Respetar no cuesta nada y la verdad es mucho más inteligente. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras en Sonidos Incluyentes. Hoy platicaremos sobre transmisión vocal, un coro de mujeres de la diversidad sexual. Para platicarnos de este tan importante grupo de mujeres, artistas y defensoras de derechos humanos, tenemos en el estudio a Mariana Caterín Magaña, quien es la directora de transmisión vocal. Mariana, cuéntanos qué acabamos de escuchar. Escuchamos Ser Quien Soy, de Carlos Rivera García, que es la pieza ganadora del concurso que se organizó en transmisión vocal sobre la composición coral con tema de derechos humanos. Sin duda una canción bellísima, ahora entiendo por qué ganó este concurso. Mariana, ¿qué te parece si vamos a escuchar el video transmisión vocal, coro de lesbianas, mujeres, bisexuales, trans, para que nuestro auditor entienda perfectamente cuál es el trabajo que ustedes hacen y qué hacen, ¿te parece? Tu opinión suena. Buscando mi identidad entre el maíz de mi tierra, parece que hubiera guerra, y si dices la verdad, callan tu sexualidad. Yo seré igual tu hermana transgénero, bi o lesbiana. Soy el reflejo del México, que se ha quedado sin léxico. Inclasificable. Humana. Somos un ensamble vocal de lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres trans que buscamos promover por medio de la música coral los derechos de aquellas mujeres que viven discriminación por su orientación sexual y su identidad de género. En transmisión vocal, la música es nuestra aliada para prevenir la discriminación. Para crear conciencia y respetarnos mutuamente. Transmitir que todas las mujeres merecemos un trato igualitario. En el coro queremos lograr una transformación social. En transmisión vocal compartimos nuestra diversidad para expresarla a través del canto. Cantamos porque creemos que con la música podemos mandar un mensaje en contra de la violencia y discriminación a mujeres LGBT. Soy mujer, soy trans y soy lesbiana. Y estoy aquí para visibilizarnos y darle voz a nuestra existencia. Creo que estar en transmisión vocal es reconocer que como nuestras voces, las voces de las mujeres son polifónicas y estar cantando al mismo tiempo hace que nuestros corazones latan juntos y puedan transmitir un mensaje contundente y claro, por la dignidad. Tu opinión suena. Recuerden que si quieren ponerse en contacto pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Estamos en el estudio con Mariana Caterín Magaña, directora de Transmisión Vocal, un coro de lesbianas, mujeres, bisexuales y trans del cual estamos platicando el día de hoy. Mariana, cuéntanos, ¿qué es esto de Transmisión Vocal y a quién le cantan? Pues, primero que nada, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Un placer, como siempre. Y pues te cuento un poco. Transmisión Vocal es un proyecto del Closet de Sor Juana, que es una asociación civil lésbico-feminista orientada a la defensa y promoción de los derechos humanos de mujeres, especialmente las que viven discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Este proyecto Transmisión Vocal es un coro de mujeres que va acorde a esta misión. A través de la música buscamos la promoción de los derechos humanos de las mujeres LGBT. Es un punto de encuentro, un punto de expresión en el cual a través de la música la población LGBT puede expresarse y no solo a sí misma, sino llegar a las demás personas para que sea un foco en, a través del cual se puedan sentir identificadas las personas LGBT, que sientan que por supuesto tienen voz, tienen mucho que decir, y a través de las piezas que cantamos tenemos material sobre derechos humanos, sobre identidad, ¿no? O sea, como en toda este camino que implica el descubrirse cada día, ¿no? Entonces, a través de nuestras piezas queremos llegar a las personas, queremos crear conciencia sobre los derechos de las personas LGBT y que tengan la confianza de hablar, de cantar, de sonar, de hacerse presentes. Qué interesante. Y cuéntanos, ¿cómo surge esta historia, cómo surge este proyecto de Transmisión Vocal? Precisamente por la necesidad de visibilizar a la población de lesbianas, bisexuales y trans, musicalmente, artísticamente, simplemente por el hecho de hacer más ruido, queríamos estar más presentes. Y entonces buscábamos que hubiera un lugar donde estas personas pudieran sonar, pudieran hablar sobre los temas que les preocupaban, sobre sus experiencias, sobre las complicaciones que hayan tenido a lo largo de su vida, y además de promover a través de esta modalidad coral los derechos. Entonces se hizo una convocatoria abierta. Esto ya hace varios años. Empezó todo más o menos por allá de 2012. Y el grupo que se formó continuó trabajando a lo largo del tiempo, pero es un Transmisión Vocal es un grupo que trabaja, digamos, en ciertos momentos del año, dependiendo de los proyectos que vamos como teniendo. Como que tienen temporadas, digamos. Exactamente. Entonces, ahora estamos, lo último que hicimos fue un taller de derechos humanos y música coral. ¡Wow! Para el cual, ya sé, estuvo muy padre. Me imagino. Para el cual hicimos una convocatoria abierta también. Ajá. Entonces, cada vez el coro pues se renueva. Hay gente que lleva mucho tiempo desde sus inicios y a la cual pues siempre le estaremos muy agradecidas. Y hay gente nueva que viene de esta última sesión. Ahora en junio vamos a estar abriendo nuevamente espacios. Entonces también las invitamos a que estén... ¿Sacarán una convocatoria para Exacto. esto? Exacto, sí. Entonces ya cercana a estas fechas de junio estaremos sacando convocatoria, estaremos gestionando los espacios para un nuevo taller de derechos humanos y música coral. Mariana, ¿quién escoge las letras de estos coros? ¿Y cómo se cercioran que estas letras justamente reivindiquen los derechos de la población LGBTI? Hacemos este trabajo por dos vías distintas. La primera es a través, como el concurso que te acabo de comentar, buscamos que haya... más que revisar las letras, buscamos que desde la producción misma de la música, de los poemas, desde la creación misma, ya se haga con esta visión, ¿no? O sea, ya se haga con una visión en la cual estén contemplados el lenguaje incluyente, ¿no? Y todas las cuestiones con las que el Closet de Sor Juana, que es la asociación a la que pertenecemos, comulga, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Y por el otro, también trabajamos canciones que ya son, digamos, del dominio público. Ajá. O otro tipo de piezas que no necesariamente son específicamente sobre temas de derechos humanos, pero las cantamos de diferente manera, las reivindicamos, cambiamos letras, cambiamos puntos de vista, ¿no? O sea, canciones que de pronto toda la vida hemos pensado que tal siempre es de un hombre a una mujer, pensamos que tal si es de una mujer a una mujer, ¿no? O sea, cambiamos el sentido de piezas que ya están compuestas tal vez con una visión distinta. Y Mariana, Transmisión Vocal, ¿dónde se ha presentado? ¿Cuáles han sido los escenarios que tú me puedas decir, bueno, estamos muy orgullosas porque estuvimos en tal o en tal espacio? Cuéntanos. Sí, pues creo que lo que principalmente nos llena de más felicidad, uh-huh, pues es el estar en estos espacios de diversidad sexual, en estos espacios de no discriminación, que hemos estado en festivales en Tlalpan, en el Estado de México, ¿no? Que organizan asociaciones civiles que comulgan con las metas que tenemos nosotras también. Y también hemos estado trabajando en el marco de todas las festividades que hay en torno a la no discriminación. Estuvimos en el Museo del Chopo, estuvimos en el Monumento a la Revolución, también estuvimos colaborando con InMujeres y estuvimos presentes en el Consorcio Internacional Arte y Escuela, que es un hermoso lugar que se llama La Nana. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar muy cercanas a las personas a quienes nos estamos dirigiendo en estos espacios. También a través de Punto Gozadera, que es un espacio también feminista, prestado, claro, para el diálogo. Ahí hemos estado muy presentes y hemos tenido la oportunidad no solo de presentarnos, sino de entablar ese diálogo con el público, con las dudas que puedan surgir o cualquier espacio de expresión que quiera surgir. Ahí lo podemos... Qué interesante. Mira, vamos a un corte de estación y cuando regresemos me encantaría que nos contaras cómo Transmisión Vocal contribuye al reconocimiento de los derechos LGBTI con este trabajo que hacen, justamente esto que nos dices, que en La Gozadera el acercamiento a la gente que las escucha, que está ahí con ustedes. Nos interesa mucho saber cómo desde el Closet, desde Transmisión Vocal, ustedes contribuyen al reconocimiento de estos derechos. ¿Te parece? Claro. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos en el 660 de Radio Ciudadana, desde aquí, desde el Instituto Mexicano de la Radio. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @ así legal-df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Personas que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a hombres y mujeres. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo o de manera indiscriminada. Buscando mi identidad entre el maíz de mi tierra, parece que hubiera guerra, y si dices la verdad, callan tu sexualidad. Yo seré igual tu hermana transgénero, bi o lesbiana. Soy el reflejo del México, que se ha quedado sin léxico. Inclasificable. Humana. Soy el ser humano, soy tú. aprendido a valorar mis caídas, soy el ser humano. ¿Te da miedo pronunciarme? Con venda en los ojos juzgas, no escuchas razones, juzgas. Es muy fácil criticarme y no podrás callarme. Yo sería igual tu hermana transgénero, bi o lesbiana. Soy el reflejo del México que se ha quedado sin léxico, inclasificable, humana. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y el día de hoy contamos en el estudio con la presencia de Mariana Catherine Magaña, directora de Transmisión Vocal, un coro de lesbianas, mujeres, bisexuales y trans. Mariana, antes de irnos al corte, nos contabas cómo ustedes han estado en escenarios en donde ya pueden interactúan con las personas. ¿Cómo esto contribuye al reconocimiento de los derechos LGBTI? Pues principalmente para ubicando que existen, ¿no? O sea, muchas veces ni siquiera nos preguntamos si hay algo que nos proteja de una u otra situación, ¿no? Entonces, nos hemos topado con mujeres, con chicas que al escucharnos cantar, pues dicen, claro, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que estar viviendo en X o Y situación cuando no tiene que ser así, ¿no? Entonces, el simple hecho de vernos ahí, ¿no? O sea, de vernos ahí cantando, de vernos ahí reconocidas como personas lesbianas, bisexuales y transexuales, ya desde ahí la gente se acerca a nosotras. Pero también a través de la letra, de la música, ¿no? Que es, o sea, la herramienta del arte, ¿no? Que es la que nos permite llegar más allá, ¿no? Más allá de solo un discurso, sino de una experiencia sensorial. Uh-huh. Mucho mayor, mucho más fuerte, mucho más profunda, ¿no? Y no solo con las personas a las que les cantamos, sino a nosotras mismas, ¿no? A través del proceso que ha llevado Transmisión Vocal, el mismo trabajar con la voz, trabajar con la expresión escénica, también es una forma de descubrirse, de conocerse, de aceptarse, ¿no? Entonces, a través también del trabajo que tenemos con nosotras mismas, nos fortalecemos y nos planteamos con más mayor fortaleza frente a la defensa de nuestros propios derechos. Mariana, ustedes han estado en escenarios en donde no le canten al público LGBTI, sino a otros públicos. ¿Cómo han sido recibidas? ¿Han percibido lesbofobia? Cuéntanos un poco sobre esto. Pues creo que hemos tenido mucha suerte porque hasta el momento no hemos tenido... Sí hemos cantado en espacios no específicamente de público LGBT o LGBT, pero nunca hemos tenido ningún problema, ¿no? O sea, siempre nos hemos encontrado con públicos muy receptivos, respetuosos, y espero pues que siga así. Claro. Pero por supuesto que siempre vamos con una postura y un discurso en el cual buscamos crear más puentes que barreras, ¿no? Y pues no hemos tenido hasta el momento, gracias al cielo. No, qué bueno. ningún problema de ese tipo. Y Mariana, ustedes interactúan con otros coros también de la diversidad sexual. ¿Conocen otros coros o están en otros espacios? ¿Hay festivales específicos para poblaciones LGBTTTI? Hay bastante trabajo está también el coro gay de aquí de la Ciudad de México y son organizaciones con las cuales tenemos una cierta vinculación. Ah, qué bien. Pero justo estamos tratando de que haya mayores espacios, mayores comunicaciones entre los grupos musicales que se dedican a esto desde esta perspectiva. Entonces, desde el closet estamos tratando de promover estos espacios. ¿Y quién apoya esta tan importante iniciativa de Transmisión Vocal? ¿Quién, digamos, entiendo que está dentro del Closet, que es un proyecto del Closet de Sor Juana, pero ¿cómo se patrocina? ¿Quién los apoya? Pues principalmente, pues a la vez de que vamos gestionando diferentes proyectos, por ejemplo, la cuestión que hubo con el concurso de composición coral, ¿no? Tuvo un cierto financiamiento y dependiendo de los proyectos que van surgiendo desde el Closet, ¿no? De pronto hay un financiamiento también para Transmisión Vocal. Ya, qué interesante. ¿Y cuántas personas integran este coro? El número es variado porque depende de las personas que vengan a cada convocatoria. Hacemos una pequeña audición porque necesitamos unas ciertas aptitudes básicas, ¿no? Uh-huh. Que de todas formas, si no se pasa esa audición, invitamos a las chicas que se acercaron a que permanezcan cerca de nosotras y que nosotros podemos irlas ayudando para que finalmente puedan unirse al trabajo que hacemos. Qué interesante eso. Así es, sí, sí, porque a veces queremos y no siempre tenemos la posibilidad, pero pues no por eso hay que rendirnos, ¿no? Hay que seguir trabajando para que esto vaya sucediendo. Y pero es un número variado, ¿no? O sea, hemos tenido, no sé, desde 10 hasta 15, hasta de pronto hemos dado conciertos con 6, de pronto ha habido más, ¿no? Entonces nos adaptamos dependiendo de la gente que responde a la convocatoria. Y eso, cuando usualmente hacen una convocatoria, ¿cuáles son los requisitos mínimos que ustedes piden? Entiendo lo del casting, digamos, que hacen. Sí, pues principalmente es una cuestión de tiempo, ¿no? Ajá. O sea, de que tengan el tiempo antes que nada. Y que sí tengan una cierta noción de que hayan cantado antes, ¿no? Que más o menos sepan cómo entenderse con una partitura, por así decirlo. Ajá. No necesitamos que lean a primera vista para nada, pero que sí tengan antecedentes en el canto coral, alguna experiencia, ¿no? Ajá. Para que, pues, el trabajo, como lo hacemos... concreto y veloz, ¿no? Ajá. Entonces, para que el trabajo pueda seguir, fluya, pues sí necesitamos unas ciertas características. ¿Y tienen que ser LGBTI? ¿Pertenecer a alguna de estas identidades, sí, o expresiones? Bueno, en general, o sea, es para mujeres, LGBT. LGBT. Qué interesante. Cuéntanos cuáles son las próximas, no sé si van a tener presentaciones, en dónde van a estar, o dónde podemos escuchar su música, tener su disco, que está maravilloso, que ya lo escuché. Yes. Cuéntanos, además quiero que nos cuentes un poquito, porque esto se va a acabar pronto, que nos cuentes un poquito sobre el disco que estaremos difundiendo desde aquí, desde Sonidos Incluyentes. Pues este disco es el resultado del concurso que se hizo de composición coral sobre derechos humanos. Es un disco que también pueden entrar en contacto con nosotras y podemos tenerlo para ustedes, para todas las personas que entren en contacto. Nos pueden encontrar en la página del Closet, que es www.elclosetdesorjuana.org.mx, igual con el Closet de Sor Juana AC vía Facebook, vía Twitter, y si quieren el disco pueden buscarlo con nosotras. En este disco que se grabó con el coro con transmisión vocal, pues están las piezas que resultaron seleccionadas de este primer concurso. Uh-huh. Ese concurso es un concurso anual, es la primera vez, fue en 2014, veo en la portada del disco, ¿no? Así es, todavía no tenemos fecha, pero estamos, si queremos volver a llamar a un concurso, todavía no tenemos fecha para un siguiente concurso, pero es algo que tenemos, que estamos planeando. Y entiendo que este concurso es organizado por ustedes, por supuesto, con algunas otras dependencias del gobierno, uh-huh, como la Comisión de Derechos Humanos, Gobierno de la Ciudad de México, el propio Closet de Sor Juana. ¿Es una iniciativa el concurso de ustedes? Así es. Ok, uh-huh, qué interesante. Sí, viene desde el Closet de Sor Juana. Y sí, pues, de hecho, algo a lo que sí nos gustaría invitarlos es que el Closet de Sor Juana este año cumple 25 años de su formación y en octubre estaremos realizando las celebraciones correspondientes después de esos 25 años rompiendo puertas. Y además, entonces, acaban de ganar el premio... ¿Herminia Galindo? Herminia Galindo, sí, muchas, exacto, felicidades, por muchas cierto. Muchas gracias. Sí, así es, la mención honorífica en la categoría grupal, ahí sí estuvimos. Muchas felicidades. Pues mira, lamentablemente el tiempo se ha acabado, pero bueno, ahí vamos a dejar tus datos. No sé si quieres repetir las redes sociales, en dónde podemos localizarlas, dónde podemos pedir el disco, y estoy seguro que el auditorio empezará a llamarles. Sí, con todo gusto. Estamos en el Closet de Sor Juana AC en Facebook y Twitter, y www.elclosetdesorjuana.org.mx. Mariana, muchísimas gracias como siempre a ti, al Closet de Sor Juana, por supuesto a este tan magnífico proyecto de transmisión bucal que tú dirías, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook AsíLegal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 6:30 de la tarde. Pronuncio esta vía, mi derecho a ser como me siento, y a enamorarme de quien yo quiero. Pronuncio esta vía.